ay qué nena más linda, ay qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena, ay qué nena más linda, ay qué cosa más chula, tú eres mi nena, tú eres mi nena, tú eres una chulería porque que hace que me alegre y me alborote. Es una chulería porque que hace que me alegre y me alborote. Oh, chulería, chulería. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Bachiturro. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es tan bonita, una nena tan bella. Yo conocí a una nena tan bella. Ella es tan bonita, una nena tan bella. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Y vamos a darle. Mamita sola en lo oscuro y contra el muro. Me dijo con un suave suspiro, vampiro. Yo quiero ser tu vampiro y respira el mismo aire que yo respiro. Y vamos a darle. Mamita sola en lo oscuro y contra el muro. Me dijo con un suave suspiro, vampiro. Yo quiero ser tu vampiro y respira el mismo aire que yo respiro. Bachiturro. Me la llevo al oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque, no nos vean cuando te besé, no nos vean. Me la llevo al oscuro, mira con disimulo pa' que no nos vean cuando te toque, no nos vean cuando te besé, no nos vean. Ahora te busco más, ahora te veo y ni te conozco. Ahora te sueltas ya. Y nos fuimos a lo loco, bien loco, bien loco, bien loco. Tu novia me zorrea, y a lo loco, bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y te arranqué contra la pared, bien loco, bien loco, bien loco. Tu novia me zorrea, y a lo loco, bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y te arranqué contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata, mamá. Blow me arrebata.